programa. Matilde, onkoi nurash manus adio. Natute tapu uñamenka aukinopo tapu uikaticho aukiatashpo zapatash. Isanemo asunasane. Unka sanemo kuana. Uimanu te nosokos kuatu uimanu coronavirus. Asumanu nosokos ane ausirmana nacioneka aunana ñakush takana Brasil, España, Italia. Sirmana paunshoko no taicho moko iño wish. Taicho auna no ku Bolivia sirmana batu moko iño ta apai au yadrusirush po zapatash. Kausane oso y calma. Sanencho asoñu ba monkoka, ose katicho uimanu nosokos, aso ba pae yarusiruka, aso ba echo aneki atas nosokos yokutupu. Kausane nauki oseka uimanu nosokos. Oseka kutupuki ki atas na maunshoko no, uisaimian pae nusaka nuba pariki, yasiki auna icheeña. Tapucho uiñenta noñe astuman ki ki anusia oemantue tapu unantu. Aemo Juanita. Tapu antarabe kapai Matilde, ñonkoi nusia manichaka. Asumanu nosokos kuatu osoi au po zapatas, astu ananka oñu au yarusirus po zapatas, taicho astu uikatu au kiatas po zapatas. Tapu masamuka yarusirus boberabakas, tapu masamuka piesta, tapu uikatu au kapillas. Nauki tapu kuatu po au nopo manu nosokos, astu uiña taitatu au po zapatas tapu uiñenta nosaru, nuiña nosuto, uinoñe chubasubiopu. Kausane atusi oemo astu oseka uimanu nosokos. Oso soma piunkutus batubekis champuna chaisa, taru kapai pakutaikis, osoicho tanus. Astu oñon kisio tutane manu nosokos oemo, tapu asikia basu pekupi kiataka. Uinienta ni chabushi nusaru, astu patu beka tabushi nusaru, tapu ovebo pikiataka uish, astu tutaru kapai chauki chushi ampu anasakash, au kikauma uikatu au hospital asuna anesaimia oemo. Matilde, asunye taru kapai nishuku tapu oseka uimanu nosokos? Tapu taru kapai nasuche kikwanita, aso nyu, aso ba monkoka, ui aso nasirumana tai nuipieka. Ushi atatu uemo nyopunaki pikiataka nosokoka. Uiko nyokona nushi anosuboriki tapu uinyamenka tai au kiatash po zapatash. Tusi uemo ta kuestash astu ane na champu utuburivo, bacheka umo astu ane osoi. Asuña yukatu auña naus yupu nana ñani pian maka, akamanu shatra bakaka yupu, nana ña asuba kuantio kinaneneka. Chapie aimo Matilde, tapu asuñe auna ya pacheka aruki nana ñantai ya chiko uiboñi, sane shapariki anusia yupu ni pian maka. Nauki chepe sopipia supakuira sui chakuapatoi. Au asuba naneneka, asuñe ba monkoka. Taru kapai ni moche atusi uemo nana ña. Anen picho nana ña nusian tamo takana tush. Tapu kuatu uemo asuna chushan patai. Tapu asu chekatai maka nana ñana umo astu chepe baku iraka utakuapatue. Tapu uña menka tai auki posapatash. Ushancho astu babikyo manio teléfono 810-1104 810-1106 Asuna 168. Este es un mensaje de Funproip Andes, SAI Noruega y de este medio de comunicación.